Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, dos minutos, y no nos apuren hoy, por favor, no nos apuren, porque estamos en un momento difícil, es un viernes complicado, arranca el mes número 11 de este año, que fue hermoso, hermoso, donde pasaron cosas maravillosas, así que bueno, vamos lento pero seguro, lento Perdón, pero seguro. Muy bueno. ¿Arrancó ayer? Sí, es verdad, arrancó ayer. Yo pensé que arrancaban el 2, los meses, el día 2. Bueno, también podría ser. ¿Por qué no? Quizá termina hoy a la tarde también. Nunca se sabe. Porque viste que los tiempos, dicen los físicos cuánticos que es relativo, ¿no? Todo, y que tenemos una percepción del tiempo que es tan diferente. Bueno, a lo mejor en una de esas hasta soy física cuántica y claro, no lo sabía. No, no sé. Pero bueno. Lo decís desde ese lugar. Desde de la ahí, física sí, cuántica. Sí, sí. Bueno, formalmente, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días Daniel. A Nico en los controles, Ceci en la producción. Caro hoy no viene y Pablo sabemos que con unas no siempre dificultades que Edesur le tiene para él. O Edenor, no sé lo que es. O Edenor, creo que es Edesur, me parece que bueno, Edenor. Que es bueno, la igual compañía es mala, son todas malas igual. Es lo sí, mismo, sea sí, igual, lo que está ahí sin luz nuevamente. Bien. Así que hay que llegar a... Estamos falta poco, ya llegamos a fin de año. ¿Llegamos a fin de año? Ahí está. ¿Llegamos a fin de año? Ah, ahí está, llegamos a fin de año. Espéreme un segundito, la pregunta es esa y está muy buena. ¿Y cómo llegamos a fin de año? ¿Cómo llegamos? Porque como bien lo dijo recién Roxana, es uno, llegó noviembre. Claro. Bueno, y acá un amigo nos mandó una manera de llegar a fin de año. Ajá. No sé si es un amigo, pero bueno. Entré en los cafés para que la lluvia no me acabara de calar y pedí un café con leche en el primero, un café largo en el segundo, un café negro en el tercero, un café como quieras en el cuarto, hasta ver chispas en los ojos y sentir en carne viva la garganta y un temblor digno de Parkinson en las dos manos. ¡Qué buen augurio! Qué buena, ¿no? Sí, sí, qué buena propuesta para llegar a fin de año, ¿no? Sería esa más sí, o menos la idea. A veces ni con el café. Sí. El mate también. ¿Cuánto está costando el mate café? También. No tengo idea cuánto sale un café. Porque yo mucho compré que no me siento, hace poco, lo pasa que compré con un descuento, de un descuento, claro, de un descuento, entonces sí, me salió más razón, baratito. Yo compré dos enormes cosas de café que con un descuento. Pero ah, el, ahora que lo dice él. Dice él, tiene que... El café, el mate también sí, tiene... ¿Por qué es el café lo único? Si el mate también, nosotros tomamos tanto mate. No sé, yo me duermo igualmente, estoy... Y no, de y no roja. Quiero empezar el me día tomo un litro ya de café con, y me duermo igual. No quiero empezar el día cruzando el charco, pero sí, hay una yerba uruguaya que te mata y no te deja dormir. Sí. Hay gente que no la toma después de las 5 de la tarde porque sabe que después de esa hora, después ya está. Peor que el café, ¿eh? Esa que dice la yerba del Uruguay. Claro, bueno, sí, esa. Sí, sí. Qué fuerte. Mira, sí, pero nunca me sacó el sueño. No. No, no, no. Ni en sentido figurado tampoco. No, tampoco. Claro, no, porque no. ¿Viste? Hay gente que si no tiene igual esa yerba. He notado que con el paso de los años me despierto, por ejemplo, el domingo o el sábado me desperté 6 menos 5. Bueno, ¿no? Entonces, eso es el síndrome claro, de ruta alternativa. También. Pero digo, siendo más joven no me hubiera pasado, hubiera seguido durmiendo. Mm. Creo yo, ¿no? Como que hay como esta cosa. No. Dice Ceci que no, que a ella le pasa. Sí, sí, Nico tiene sus problemitas también y gente joven toda esa que está ahí. Sí, pero uno va, hace lo que tiene que hacer y vuelve a la cama cuando es domingo. No sí, tenés yo por quiero qué volver quedarte a dormir. No. No me digan que no es lindo. Sí, no me digan que no es lindo. Darse hoy vuelta. No es domingo, ¿eh? Fíjate que si te despertaste hace un ratito y estás escuchando Ruta Alternativa en el 102.5 o por cualquiera de los medios en los cuales habitualmente los escuchás, no es domingo. Si te despertaste te vas a tener que levantar. ¿Eh? Sí. Así que esta Ruta Alternativa además no es domingo. Pero bueno, con eso que dijiste, apuntamos. No, también. Me llamó la atención porque Roxana dice, cuando hablé de café yo pensé en un café tomado en un bar. Sí. Y ahí me di cuenta que también, consecuencia del mismo año y de la misma cantidad de cosas, como gusta decir Graciela, que hemos hecho, no sé cuánto vale un café en un bar. Claro. Yo me quedé con un café por acá cerca. Claro, ni a los bares. Me quedé por un café con acá cerca que veía, porque ahí iba a comprar café justamente suelto para tomar, pero yo veía cuando la gente se llevaba en un coso de Tergopol un cafecito por 48 pesos. Pero yo creo que está más no, de eso. No, seguro, porque está, hace tiempo que no va por ahí. O sea, no sé cuánto hace que no tomo café. Me parece que la última vez me salió 56, pero yo creo que así como están los aumentos, que también tiene que ver un poco con lo que hablamos de cómo llegamos a fin de año y que no va a cambiar cuando empiece el primero de enero. También afecta eso y qué sé yo. No sé, si con un Evita no tomamos dos cafés. No, con un Evita no tomás dos cafés. Claro, no. Para nada. En este momento, si te sentás, estoy hablando de que se lo llevaban, se lo llevaban. Igualmente, se gana muchísimo con el café. Después voy a hacer algunas averiguaciones con gente, con contactos que tengo en lugares que venden café. Qué intrigante, no puedo revelar las fuentes. No es necesario. Yo fui al seminario basado en hechos reales. Bueno, entonces no puedo develar la fuente. Y el café rinde muchísimo, o sea, vos pagás un kilo de café en estas, ¿no? Que venden café molido para las cafeteras express y nada, sacás 1000 cafés de un kilo de café que te sale 200 mangos y cada cafecito lo pagás, o sea, con dos cafés pagaste el kilo, más o menos, esa es la proporción. Y más o menos debe ser, por lo que sale lo que pagamos un cuarto, ¿viste? Y también nos sale bastante. Sí, nosotros, sí, pero bueno, ya voy a averiguar. Bueno, ¿nos vamos con un tema en guaraní? Para mí es guaraní. Led Zeppelin, Dire Maker. Bien. Led Zeppelin. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Represión en Rosario. Los vecinos del barrio La Sexta ayer por la mañana fueron reprimidos duramente por el cuerpo guardia de infantería de la policía de la provincia de Santa Fe. Rodearon el barrio para poner el cerco perimetral y avanzar con los desalojos. Les arrojaron gases y balas de goma, provocándoles heridas a 20 personas. Se llevaron detenido a Matías Romanguera a la comisaría 2, quien ya fue liberado. Los vecinos denuncian un negocio inmobiliario multimillonario que pretende llevar adelante el gobierno de Miguel Lifchit junto con el PRO. Los jóvenes y el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Según un informe oficial, hay 2 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años, de los cuales 845.000 trabajan, el 90% en relación de dependencia. Sin embargo, de esa cantidad, casi la mitad no están registrados, no tienen obra social, ni jubilación, ni ART, ni asignaciones. Existen además 300.000 que buscan trabajo y no encuentran. El estudio le dedica un punto especial a los que en los despachos llaman despectivamente niní. Son los que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Ellos son aproximadamente 350.000 jóvenes. Sin paritarias, la Asociación Judicial Bonaerense definirá en asamblea medidas de fuerza contra el intento de cerrar la paritaria por decreto. El Ejecutivo Provincial envió un instructivo ordenando liquidar un nuevo pago a cuenta del 11% hasta a partir del 1 de octubre, calculado sobre los haberes vigentes a diciembre de 2017. La asociación reclama el efectivo cumplimiento de la medida cautelar dictada el 13 de julio, donde obliga al gobierno provincial a reanudar las negociaciones paritarias y a liquidar salarios conforme la evolución de la inflación, hasta tanto se arribe a un acuerdo con el gremio judicial. En Asinder no queda nadie. La planta de la metalúrgica, localizada en Navarro, en la zona oeste de Rosario, este miércoles envió los telegramas de despido a los últimos trabajadores que quedaban. El gremio denunció que se trató de una decisión intempestiva y arbitraria. No hubo aviso ni absolutamente ninguna notificación previa. Veníamos luchando hace 2 años para que esta planta no cierre, expresó Pablo Serra, abogado de la UOM. Iniciarán las acciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo Provincial con el fin de que se pacte una audiencia con la empresa para el día de hoy o para el lunes. Otro desmonte. Edesur derribó árboles de un sector de la Reserva Ecológica de Bernal, violando la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos en la ribera de Quilmes, degradando todo un sector del área protegida que fue catalogado por esta ley como de alto valor de conservación. La empresa solicitó autorización al municipio de Quilmes, pero según señala la organización, no a la entrega de la costa Quilmes-Avellaneda, este no es autoridad para otorgar tal autorización en el área. En esta reserva conviven varios ambientes como bosques costeros, selvas en galería y montes de tala, acompañados por humedales nativos. Un baño para todos. El pasado miércoles, el Instituto de Formación Docente número 41 de la localidad de Adrogué, la comunidad educativa inauguró baños inclusivos. Sabrina, una egresada del instituto y docente de la escuela de Longchamps, donde hace poco también fue instalado un baño sin distinción de géneros, sostiene que todo esto es producto de un trabajo institucional y es necesario romper los contornos del aula, donde cada quien se ocupa cómo puede de aplicar la ESI, y que como docentes se debe garantizar la aplicación de esta ley nacional porque es un derecho de los estudiantes. Asesinato en Venezuela. Se trata del líder campesino y dirigente comunista Luis Fajardo, quien el miércoles 31 a la noche fue ametrallado junto a su cuñado Javier Aldana desde un vehículo en movimiento. El hecho sucedió en la localidad de Nueva Bolivia, al sur del lago de Maracaibo, zona cercana a la frontera con Colombia, rica en petróleo y ganado, y en la cual Fajardo era conocido por su activismo contra los terratenientes y políticos locales, que ya lo habían amenazado. Sus compañeros hacen responsable a los terratenientes del sur del lago, a miembros de la Guardia Nacional y políticos que públicamente lo amenazaron, y exigen una exhaustiva investigación y castigo a los asesinos. México. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó 2 amparos que permiten el cultivo, procesamiento y consumo de marihuana para fines lúdicos, con lo que suman 5 casos resueltos, hecho que sienta jurisprudencia en todo el país. Las personas que deseen tener acceso a la marihuana para estos fines, primero deberán tramitar un amparo y una vez que se les conceda podrán solicitar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y así se les permita el cultivo y procesamiento solo en sus domicilios. No podrán utilizarlo para fines comerciales, de lo contrario, irán a la cárcel. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Grado 5, no habíamos dicho la temperatura para hoy. Ay, estoy un poco ahogada. Bueno, pero va a llover a la tarde, va a llover mañana a la mañana, sí. Va a estar así, horrible. No, hoy. Mañana sí. Dice que está lindo. Ah, pero mañana arranca lloviendo. ¿Sí? ¿Tanto? Parecería. No. Qué lástima. Ni importa, vamos. Mientras se arregle para las 5 de la tarde, ¿no? Claro, que es cuando arranca lindo quilombo. Eso, y ahí los tambores en San Telmo, esa llamada. Porque la lluvia y las lonjas no van. Y ahí iremos transitando el día de hoy con varias informaciones y varias cosas que vamos a decir. Pero una de las cosas que nos va a involucrar hoy es hablar sobre

trae la buena nueva. Este sábado 3 de noviembre en Montserrat festejamos en la calle los 10 años de Lindo Quilombo. Décima llamada de candombe autogestivo. Templamos los tambores a las 16 horas y desde las 17 desfilarán más de 30 comparsas de Argentina y Uruguay. Fiesta candombea en la calle para toda la familia, loco. Sábado 3 de noviembre a las 16 horas, México y Tacuarí. ¡Lindo Quilombo! Décima llamada de candombe autogestivo. Fiesta candombera en la calle, para toda la familia. No te olvides, sábado 3 de noviembre a las 16. ¡Lindo Quilombo! 10 años de candombe autogestivo. Después de un día que no te avisamos. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Para, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. El Servicio Meteorológico Nacional me está mandando imágenes a mí, personalmente. Mirá, Argentina ahora. Ajá. Bueno, tiene topes nubosos. Un montón de... Cantidad de imágenes, mirá lo que cantidad, hace acá. Hoy parecía cantidad como algodón, viste, ¿eh? Que el cielo parecía algodoncito. Sí, ¿no te da ganas, claro, de agarrarlo? Sí, que hay muchas nubes. Bueno, esperemos que no llueva mañana. Antes que nos alejemos demasiado, sí, de estas primeras noticias que damos a la mañana, estas noticias del lado de acá, quería hacer un comentario porque me llamó la atención. Fíjese, sin paritarias, decía la noticia, uh-huh, y la asociación judicial, sí, bonaerense, estaba peleando para que se abriera la paritaria. Entonces, el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que ha hecho con el resto de los gremios de la provincia. Dice, no, yo te voy a dar el 11%. Te guste o no te guste, te doy el 11%. Como anticipo a... ¿Qué hizo la asociación judicial? Le interpuso un recurso de amparo. ¿Y qué hizo la justicia? Por supuesto. Y dijo que sí a la cautelar. ¿Cómo no va a decir que sí a la cautelar de ellos mismos? ¿Qué hizo el Ejecutivo? Dijo, me importa un pito la cautelar. Y ahí están, en esto de fondo, que me llamó poderosamente la atención. Porque está clarito los dos poderes tironeando. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos a otro lado. ¿Estará tironeando? Sí, pobre, está ahí entre los cables, buscando señal. Pablo, buen día. Con un buscapolo. Claro. A pura parabólica humana, ¿cómo le va? ¿Qué bien, sé, Pablo, buen día. Bueno, pobre, nos reímos, pero... De Nor, que... Sí, claro. Ah, y de Nor no sabíamos si era de Nor o de Nor, claro, zona norte. Ah, perdón, no, no. Claro. No tengo ese dato, no influye en mi vida, no, tanto. Igual, imagínate. Solo igual. Para mí lo mismo. No estarían llegando las inversiones todavía. No, claro, no. Me parece que habría que aumentar un poquito más la luz, ¿qué le parece? Sí, sí, yo creo que sí. Pagábamos muy poco igual. Sí. Aumentar un poco, sí. Sí. Sí, bueno. Bueno, vamos a arrancar un poquito con los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Vamos. Pero, claro, estamos terminando la semana. Sí. ¿No? El oyente, la oyenta sabe, y lo siente en el cuerpo, ¿no? Se lo digo a Adolfo. Tuvimos una semana espectacular. Espectacular. Bueno, terminamos octubre. Sí. Terminamos octubre con, ya lo siento, por ahí ya se olvidó, con media sanción del presupuesto 2019 a todo ajuste y represión. Sí. Eso sí, igual como es lógico, para un discurso estatal, la culpa siempre es del otro. Ajá. O sea, ya pasaron la tormenta, Turquía, los errores, la herencia, la sequía, la confianza, y ahora le toca a los inmigrantes. Sí. Claro. Sí. Que la crisis la paguen los pobres y los inmigrantes. Usted sabe cómo es esto. Bueno. Le quería avisar que es mi último programa. Bueno, usted sabe cómo es, ¿eh? Usted sabrá comprender. Bueno, en eso sí igual hay consenso entre los senadores. Y como los pobres son argentinos, a esos hay que por lo menos mandarles un platito de comida por debajo de la puerta. Claro. Así que por eso se aumenta el presupuesto en ayuda social. Encima el término no, de ayuda no, social. No. Es tremendo. Bueno. Sabemos que empezamos noviembre a puro carry trade. Sí, carry trade. O sea, mire, se lo simplifico. Cambiamos dólares, los buitres cambian dólares, con los pesos compran le cap o lo ponen en plazo fijo, y ahora en octubre les dio eso un 19% de ganancia. Impresionante. Supóngase, un fondo buitre puso $100, se llevó 119 al final del mes. Impresionante. Eso que no sabe quién lo está pagando. Nosotros. Edenor. Sí. Bueno, y claro, Edenor no. Igual las energéticas están ganando mucho dinero, ¿eh? Sí, claro. Mucho dinero. También es lógico, son familiares del presidente. Y sí, bueno, se lo merecen. Empezamos también noviembre aceptando ese presupuesto del que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Y también esos presupuestos del sentido común de los que hablábamos recién, ¿no? Uh-huh. Casi como un cambio cultural. Claro. Mire, podríamos decir, lo podríamos plantear de esta manera. Tanto el discurso del gobierno como el discurso de la oposición interpelan, fíjese, a la cultura popular. Unos desde el sacrificio, el ajuste es por tu bien. Claro. Otros desde la cultura del aguante. Aguantemos la crisis hasta las elecciones de 2019. Promesa común, un futuro mejor para todos, todas, todes. Toda una procacidad, si usted me permite. Y sí. Bien, en el clipping vamos a escuchar las voces de Mauricio Macri, que nos dice que la pobreza mundial está bajando. Bueno. Es muy bueno. Uno te habla de que los alemanes son más pobres que nosotros y ahora que la pobreza mundial está bajando. Un estadista, lo que se llama un estadista. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Nico Duhovne nos cuenta de qué va el ajuste. Esteban Bullrich nos aclaró esta idea, ¿no? Nos explicó que el presupuesto es un cambio cultural. Qué bueno. Claro. Sí. Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Sergio Berni y Federico Pinedo, a lo Mickey Vainilla, le entraron duro a los inmigrantes. Melconian, Milei, Redrado nos cuentan lo bien que está la economía. Y Dante Sica y Giorgi Triaca nos dice que lo bien que están las jornadas laborales, ¿no? Y por supuesto que los salarios, el oyente lo sabe, han empardado a la inflación, ¿o sí, no? Un montón, sí. Bueno, superaron, sí. Clipping semanal, 4 minutos y chirolas, compartimos de qué la fue la semana. Prevención. Prevención. Es miedo sano, no es discriminación. El pobre sospechoso de ser muy peligroso, guarda con el delito, cuidate del morochito. Creo que en la Argentina tenemos que empezar a poner las cosas en orden. Yo creo que hay que replantear un montón de cuestiones que tienen que ver con la inmigración. Si bien la cantidad de delitos cometidos por extranjeros llega al 5%, pero cuando usted va a las cárceles, la población carcelaria está casi del 30% extranjero. ¿Eso qué quiere decir? Que un extranjero comete varios delitos. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a la Argentina. Cuando uno mira, cada vez hay menos pobreza en el mundo, cada vez hay menos muertos por guerras, por enfermedades. O sea, el mundo avanza dentro de un contexto de convulsión. Yo estaba pensando qué uso yo del Estado, ¿no? Educación pública me encantaría, pero no. Mando a mi hijo a un jardín de infantes privado. Tengo salud, medicina prepaga, porque no confío en los hospitales públicos. Seguridad, si puedo, contrato seguridad privada. No hay nada que uses público. Carlos Melconian, que está en línea. Carlitos, buen día, un abrazo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Dónde estamos? Estamos en un bombero, emergencia, en un plan de contingencia, que no es un plan económico, es un esquema de emergencia. Han pasado ahora 3 años y hemos vuelto a foja cero. Los problemas no se resuelven. En el caso previsional, está claro que hay que dar una solución de fondo. Estamos con el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Los dólares que te da el fondo no los puedes tocar, son solo para pagar deuda. Con lo cual, lo único que le ha dejado al Banco Central es la tasa de interés. El tipo de cambio de equilibrio está bien, es una tensa calma la que estamos viviendo. Y por otro lado, crearon un nuevo monstruo que se llama las LELIC. Y esto ahora, digamos, es un problema peor que el de las LEVAX. La tasa terminó trepando el 74%. Y lo peor de todo es que ahora está toda concentrada en los bancos. Antes el riesgo de las LEVAX estaba repartido en todo el mercado. ¿Sabes cómo se arregla? Con un bono. O sea, tipo un plan Bonex. Claro. Cuando pase eso, digamos, va a haber una corrida. Cristiano, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Ya lo que tenemos que empezar a hacer es... Ordenar el país. Complicado eliminar la inflación. Cuando la has hecho crecer... como una droga. Recuperarla no es tan fácil. Aquí hay 3 reformas, la fiscal, la laboral y la previsional. La previsional, que hay que hacerlas bien. Estamos aquí para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019, producto de la necesidad de converger más rápido al equilibrio fiscal, al equilibrio primario tan necesario para mejorar las condiciones macroeconómicas de la Argentina. Hacer esto tiene costos en términos políticos. Esperamos el acompañamiento del Congreso a este presupuesto. Esteban Bullrich, el exministro de Educación. ¿Y el presupuesto va a salir en el Senado? Estamos trabajando. Creo que hay una vocación mayoritaria por aprobarlo. Eso muestra un ordenamiento de las cuentas públicas realmente histórico, creo, y con un cambio cultural muy profundo que me parece que es importante. Argentina tiene un problema de baja tasa de natalidad de empresas. Cuando uno mira la mortalidad de empresas, es más o menos similar a los parámetros que hay a nivel regional, yo diría a nivel mundial. El problema es que mueren las empresas, como mueren en todo el mundo, pero nacen muy pocas. Creemos que hay un escenario para los próximos meses de recomposición salarial. Estamos viendo hoy unas negociaciones dentro de lo que es la previsión de la inflación para los próximos meses y se han ido adecuando esas paritarias en ese sentido. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Se produce una devaluación que fue muy fuerte, que es como una inundación, ¿no? Bueno, ahora se corrió el agua y queda todo para reparar. Estamos con el senador Federico Pinedo. Y el hecho de que hayan participado activamente extranjeros en este tema es, desde el sentido común, bastante inaceptable, ¿no? Porque todo esto está cambiando y no está cambiando porque sí, está cambiando porque juntos decidimos mejorar. Es una lástima, pero les tengo que decir adiós. Hagan como yo, disfruten de la vida. Humildemente se los digo. Hagan como yo, que hago pop para divertirse. Nada más. Chao. No, nos divertimos con nada de todo esto. Igual, Pablo. Mickey Vainilla ya no tiene ni sentido. Es lo más liviano de todo el clipping. La ficción ha sido totalmente superada. Vea, me quedaron 3 cositas rapidito, le digo. Sí, claro. El señor presidente, afortunadamente, digo, llegó a ser presidente este hombre y ahí se pudo dar cuenta de que el mundo está convulsionado. Todos deberíamos llegar a presidente para darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Vamos a la presidenta. Bueno, lo otro, ¿se imagina una cartelización bancaria? No le digo todos, 3 nomás que digan, no quiero más LELIC. Claro. Y luego, lo otro que me quedó, la baja tasa de natalidad de las empresas es un gran problema. No, es conmovedor, ¿eh? Hay que estimular, hay que estimular como pasó en Suiza, no sé, en Alemania, una vez que no nacían niñes. Sí. Bueno, y hay una cosa que yo no tengo más reflexión, ya llegando al 180 programa casi, no puedo pensar más, pero hay algo que sí puedo pensar y es, ¿por qué se llama presupuesto si ya sabemos lo que es? ¿Por qué presuponemos? Sí. Si ya sabemos que es una presuponemos basura. Que no va a servir. Claro. No lo van a usar, no lo van a poner en funcionamiento y no va a ser ese. No sé. Se va a ir tuneando, ¿eh? Sí. Igual lo van tuneando de acuerdo a las necesidades. Me parece importante lo que destacás, Dani, porque si uno lo piensa bien, tanto las empresas como la economía mundial parece un cuerpo humano con convulsiones claro. Que nace y muere. Sí. Es extraordinario. El juego de la vida. No es un proceso social conflictivo, que hay en la que hay desigualdad, en la que hay personas que explotan a otras. No, eso nada que ver. Nada que ver. No. Bueno, tapas del día de hoy, ¿le parece? Dale. Igual una mención, uno tiene que recurrir a Capusotto del año 2012. Sí. Por los programas de humor. No, sí. Clarín puso preso a Lula y será ministro. Sí. No. ¿Más claro? Sí. Clarín lo dice. ¿Y hay aplausos abajo? ¿Emojis? Bueno, un abrazo a Sergio Moro, ¿eh? Bueno. Cayó la venta de autos 38% y las tasas complican a los que compraron en cuotas. Si te compraste un auto en cuotas, sabes a dónde lo vas a buscar, ¿no? Sí. Bueno, los superclásicos para los sábados 10 y 24. Por suerte nos echó con la avenida de Trump. Sí, claro. Por eso los dispusieron. Igual lo veía alentando en el paravalancha de Trump. Página 12. Macri incorporó las indemnizaciones del personal jerárquico y la venta de inmuebles al pago de impuestos a las ganancias. Promesa de no pago de ganancias. Nada. La Nación. Crecen las deportaciones y Macri busca endurecer la política migratoria. En 2015 habían expulsado a 4 extranjeros por delinquir. Lo que va del año van 150. Y lo que me parece más interesante es lo que plantea La Nación, ¿no? Todo esto en medio, dice, del efecto Bolsonaro. O sea, puede haber elecciones en un país, pero no necesariamente tenemos que apropiarnos de lo que sucede en el otro país. No, por supuesto. No, claro. Pero parece natural. Es obvio que si Bolsonaro se le ocurre semejante barbaridad, es obvio que tenemos que repetirla. Bien. El Central comprará dólares y perfora la banda, esta banda cambiaria, sí, que ahora en noviembre en principio va de 35 a 45. Ajá. Vamos a ver hasta dónde llega la timba. Así como la timba quizás se fue para arriba, puede irse para abajo también. Porque eso generaría más diferencia de carry trade. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, ámbito financiero. Macri en modo campaña habló del Fondo Monetario y de los inmigrantes. Y también dijo que no hay una ola de despidos. No, hay varias. Hay varios. Bueno, el costo final del plan ahora 12, dice el cronista, saltó al 82%. No. El 82% el plan ahora 12. Bueno, y le cierro con esta, y el oyente me va a saber entender. Los salarios no van a poder ajustarse por inflación porque si no, el gasto no baja. Más clarito. Sí. Sí. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana, Pablo. Bueno, quedó pasmada. No, sí, silencio, la verdad que estoy triste, la verdad que sinceramente. Y el tema se llama Tanto, Melina Mogilevsky. Pienso en esta obsesión por nombrarlo todo, ponerle etiquetas a lo que hay, para que quede todo clasificado. Que nada se nos escapa. Ruta Alternativa. Un nuevo servicio de Ruta Alternativa. A las 8:56 vamos a dar la temperatura, pero en grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit, estamos llegando, sí, a los 57 grados. Muy bien. Y vamos a tener alrededor de 70 grados a las 3 de la tarde. Qué Así bueno, que bueno, genial. Hagan la conversión. Y nos cuentan. Claro. Es una forma también de despabilarse a las 9 de la mañana. Sí, claro, ¿no? sí. No, acá Nico, ¿no querés decir nada? Ay, pobrecito, iba a decir algo y no pude. Bueno, ¿y a dónde nos vamos en este momento? ¿A una tanda? A las recomendaciones. Ah, Lucía, listo. Tengo la grilla y no la estoy viendo. Bueno, Lucía nos va a recomendar una película. Justamente hablábamos de que no te rías, por favor, porque no puedo seguir hablando. Es no. mi culpa. Si Roxana no puede seguir con el programa, es mi culpa. No, es culpa. No hablemos de culpa. No, claro. Justamente Clara dijo ayer. Sí. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad, es y es algo que yo a mis hijos les digo, porque la culpa es la, viste, bien, sí, clerical y eclesiástica y todo, claro, eso. Bueno, nada, nos vamos a una recomendación de una película para poder ir este fin de semana por Lucía B. de Vendetta. Ah, ¿al cine? Al cine, sí. Vamos, sí, al, sí, cine. Hola a todos en Ruta Alternativa. Yo aquí, Lucía B. de Vendetta, para recomendarles una película muy acorde a la festividad pagana que se ha celebrado esta semana, que es nada más ni nada menos que Halloween. Si nos olvidamos de su tono imperialista, que no es más imperialista que otras festividades que se nos quieren imponer, es un gran momento, como les decía la semana pasada, para los amantes del género de terror. Entonces, ¿qué hice esta semana? Muy acorde al calendario, fui a ver la nueva Halloween. Justamente es una película que va a ser una continuación de la original, dirigida por John Carpenter, que es de nada más ni nada menos que de 1978. 40 años después aparece la película, 40 años después se continúa la historia con estos guiños que a los fans nos llenan de melancolía y alegría y nos hacen un fanservice, lo que se dice, muy disfrutable. Bueno, supongo que sabrán más o menos de qué viene Halloween. Es esta saga, se podría decir, de películas, este grupo de películas que tienen como protagonista al asesino Michael Myers, que es una especie de psicópata, sociópata y ser cuasi sobrenatural, ¿sí? Que es pura maldad y se dedica básicamente a asesinar, sin ningún criterio aparente, pero digamos que prefiere tal vez los y las adolescentes que la están pasando súper bien. Digo por qué, porque es muy común de este tipo de películas, que no solo son las de Halloween, sino que después se hicieron de este estilo. ¿Qué es este estilo? Una especie de subgénero del terror llamado slasher. ¿Qué es esto, no? Son los asesinos que van matando, por lo general, un grupo de amigos jóvenes que se van a pasar algún fin de semana a alguna cabaña, o se van de vacaciones, o simplemente la están pasando bien. Tienen sexo, consumen drogas, se divierten, toman alcohol, y viene este asesino y los va matando a uno por uno de las formas más cruentas posibles, ¿sí? Tiene algo del gore, este tipo de películas, y sobre todo Halloween, tenemos muertes bien, bien horrorosas, cuchillos clavados en las gargantas, estallidos de cráneos, ¿sí? Sesos, sangre, bien, no apto para estómagos sensibles. Pero lo que más me gustó de la película es que conserva el tono de la original. Y es un tono que hoy, en el 2018, no podemos tomar en serio. Por ejemplo, los personajes, justo antes de ser asesinados, suelen tener diálogos o conversaciones muy tontas o bastante estúpidas. Hay algo de lo tarantinesco,

Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Con sabor. Me parece que vamos a tener que hacer otra entrevista así de guacho. Sí. En algún momento de noviembre vamos a tener que ir. Por ahí volvamos otra vez con una presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bueno. La primera entrevista del día. Ok, claro. Que aparte era tan simpático, tan simpático. Sí. Bueno, Gra me había propuesto, por segunda vez debo reconocer, hacer brusquetas. Sí, sí, sí. Y en realidad... Como pensé, no, voy a hacer algo parecido, que lo podés poner en una brusqueta. Porque una brusqueta hacemos con un pan muy rico, cortamos en rebanaditas, lo untamos, digamos, podemos ponerle chorritos de aceite al pan o directamente en la asadera chorritos de aceite de oliva, que esté bueno, porque si no tiene ese gusto rancio el aceite de oliva berretón. Sí. Igual en esta etapa que estamos tan pobres, usemos berreta y soñemos que es un aceite de oliva que está bueno. Bueno, lo ponemos en la asadera y lo que hacemos apenas, lo damos vuelta, ¿no? Que se dore un poquito de cada lado. Cuando sacamos esas tostadas, lo que hacemos inmediatamente es frotarlas con un diente de ajo. Mucho ajo, va a tener un aroma así, está buenísimo, riquísimo. Bueno, ahí tendremos una brusqueta y hay varias cosas que le podemos poner. Claro. Una vez hicimos la tapenade y otras cremas o preparaciones, ¿no? Para poner. Pero esta vez algo que podés poner en una brusqueta es un chutney. Que, como su nombre lo indica, es un chutney, ¿no? Uh-huh. Sería, no sé qué significa. ¿Qué significa? Decime. No sé por eso. Ya que no me haces lo que yo te dije, bueno, por lo menos contame qué. No. Un chutney sería como una especie de comida agridulce hindú, como una especie de mermelada, podríamos decir también. Picante, yo escucho hindú. Sí, y... es picante. Claro. Tiene una característica que a mí me gusta bastante y es, ¿escucharon hablar de esto que es como... como si fuera un... ¿Vieron qué hay? Existe el ácido, el salado, el dulce, el amargo. Sí. Bueno, parecería que los asiáticos descubrieron que hay uno que agrupa a todos y sería como un sexto sentido de los sabores, ¿no? Ah, algo bueno, así. Está bien. Que se llama umami. Umami. Umami, sin H, ¿eh? Umami, que es una palabra japonesa. Ah. Bueno, y esto lo que hace es tener todos esos sabores, lo dulce, lo salado, lo ácido, lo picante... Y me falta uno. Y lo amargo, ¿no? ¿Dije? Ahí está. Muy bien. Todos juntos. Todos juntos. Eso es lo que, por ejemplo, tiene el sushi, ¿no? Ajá. En diferentes proporciones. Ese equilibrio de todos esos sabores sería el umami. Bueno, y para mí el chutney está bastante ahí, ¿no? Con eso. Lo que necesitamos es tener cebollas, una fruta o una hortaliza dulce, que también podríamos llamarla fruta, como el tomate puede ser. Ajá. Pero la podemos hacer con mango, con durazno, con manzana, con peras, con tomates. ¿Remolacha? Quizá con ananá. Ah, nunca lo probé. Con remolacha podría ser. Tiene ese gusto a tierra la remolacha. Sí. A mí me gusta. Pero bueno, nunca lo hice con remolacha. El tema es así. Necesitamos. Las cantidades que voy a dar son de una receta medio... nada, estable. Pero las familias de la India... hacen el chutney como les cae. O sea, cada uno es como decimos el relleno de empanadas de la casa. Claro, de cada uno. Claro. Es diferente. Y para mí tiene justamente un nombre inglés porque, bueno, los ingleses han estado mucho en la India, sí, ¿no? Lamentablemente. Demasiado. Bueno, demasiado, sí. Bueno, más o menos la proporción sería para 2 kilos de la fruta que quieran, usamos dos cebollas, uh-huh. ¿no? O sea, tiene que llevar cebollas, pero no es mucha la cantidad. Después necesitamos muchas especias. Puede ser curry, del que uh-huh. quieran, mostaza en grano, coriandro en semillas, anís estrellado, bueno, acá tenemos chile en polvo o un chilecito con semillitas, ¿no? El aceite tiene que ser neutro. No te, acá sí que no usamos el aceite de oliva, ¿no? Ni aceite de sésamo, ni ninguno de esos. Ajo, todo lo que les guste, pueden ser unos cuantos dientes de ajo. Jengibre también. El jengibre lo pueden usar o en polvo o cortar pedacitos. ¿Es bueno, lo mismo? ¿El mismo y es sabor? Distinto. Si es en polvo es más intenso. Ah, ¿viste? Igual, claro, las hierbas cuando están secas o cuando están así en polvito son como más fuertes. De hecho, está el coriandro molido también, podés usar. O sea, todas las que necesiten, las que quieran. Necesitan también azúcar. Ajá. De azúcar para esta proporción de más o menos de 2 kilos de fruta. Por dos cebollas vamos a tener, según más o menos, 100, 120, 130 gramos de azúcar. No sé cómo calcularlo, pero sería un vasito chiquito, ¿no? Uh-huh. Como dos pocillos, podríamos decir. Uh-huh. Bueno, y de vinagre, yo uso de manzana, pero también pueden usar el de alcohol. Hay otros vinagres como, bueno, el de sidra se parece bastante, ¿no? Al de sí, manzana. Claro, claro. Y de ahí tenemos más o menos un vaso de vinagre, puede ser, y agua. Sal, pimienta, bueno, esos serían los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es poner un chorrito de este aceite en una cacerola o en una sartén, no, en una cacerola, porque tiene que ser profundo. En una cacerola y tratamos de, sin que se nos quemen, tostar un poco las especias estas que fuimos reuniendo, a las que también si quieren les pueden agregar, por ejemplo, el tomate va bien con el tomillo, le ponemos una ramita de tomillo, las peras también quedan bien con el tomillo, el durazno, está buenísimo eso. Tostamos un poco todas esas especias. Y tenemos previamente cortada la cebolla en pluma, bien finita. Ponemos la cebolla, ponemos la fruta, cuando esas especias no se quemaron, ¿no? Por supuesto, empieza. Pero aparte es riquísimo el aroma que empieza a despegar las especias esas tostadas. Está buenísimo. Ponemos la cebolla, ponemos la fruta, o los tomates en este caso, porque aparte son de estación, eso es lo que está bueno. Que lo podemos hacer todo el año con la fruta de estación. Claro. Nada, cubeteados, como nos guste. Si queremos que queden trozos pelado más grandes. Fruta. Sí, claro, pero si queremos que queden trozos más grandes, lo cortamos en cuartos, en octavos, no sé, como ustedes quieran. Si queremos que se quede realmente como una crema, una mermelada, muy chiquitito y se va a deshacer completamente. Bueno, esto, como hacemos, como hiciste la mermelada de frutilla, Dani, muy despacito, con cuchara de madera. Cuando esto ya más o menos está tomando un poquito de color, ahí agregamos agua, agregamos vinagre y el azúcar. Bien. Y se va a cocinar como una mermelada. Uh-huh. ¿Mm? Y nada, va a estar en el punto que nosotros queramos. Como más, digo, claro, como más nos guste como la consistencia. Claro, sino más sí, sí, puré, sí. ¿No? Claro, no necesitas pisarlo. No, pisarlo ni nada. No, eso, y se puede conservar como una mermelada. Bien. Digo, habría que esterilizar los frascos y qué sé yo, pero si uno quiere guardarlo así, sin esterilizar, listo. Si lo vas a comer en el transcurso de la semana, sí, con un frasco bien limpito, ya está. Bueno, el chutney se puede hacer con esto, con tomates, con todas esas frutas que dijimos, las de otoño van muy bien, por eso es de todo el año. Y el con durazno queda buenísimo. Mirá. Muy rico para durazno acompañar. Viene, ¿eh? Durazno sí, durazno es muy rico. El mango también es muy bueno. Nunca lo hice con papaya, pero bueno, también. Son frutas carnosas. Claro, además, sí, claro. Sí. Y lo que es muy bueno es para acompañar carnes de cerdo, por ejemplo. Ah, claro, porque sí. Como es agridulce, con está pollos. Buenísimo, para eso está bueno. Con está pollos el picantón, queda muy bien. ¿No? Claro. Queda bien picante. Y sí, lo que cada uno, o sea, es en la proporción que uno le guste. Claro, viste, bien. Si le mandas un par de chilecitos ahí, pero aparte como se van a tostar. Una pregunta sí. Tengo, para hacer el corte de la cebolla pluma, ¿lo haces transversal o del otro lado? No, viste dónde está donde está el nudo de la el cebolla, nudo, sí. Cortás como perpendicular al nudo. Perpendicular claro, al nudo. Ese sería. Bien. En realidad ese es el que se usa para cocinar. Y después, si lo cortás... es para ensalada. Claro, para el otro sería para ensalada. Bien. Pero igualmente esto se va a deshacer en la olla. Uh-huh. Así que no sé si el corte cambiará mucho en ese caso. No sé. Viste, no, habría que probar. Hay quien lo hace en cubitos también, ¿eh? Ah, mira. Hay quien corta la cebolla. Yo calculo que en cada casa hindú, claro, cada uno cortará la cebolla como le guste. Con el cuchillo que tenga. Claro, también, con el cuchillo que tenga. Cortar la pluma necesita un buen cuchillo. Es verdad. Así que bueno, ahí está el chutney para acompañar cerditos. Muy bien.

desfilarán más de 30 comparsas de Argentina y Uruguay. Fiesta candombera en la calle para toda la familia, loco. Sábado 3 de noviembre a las 16 horas, México y Tacuarí. ¡Dilo quilombo! Décima llamada de candombe autogestivo. Fiesta candombera en la calle para toda la familia. No te olvides, sábado 3 de noviembre a las 16. ¡Dilo quilombo! 10 años de candombe autogestivo. Después nos diga que no te avisamos. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, déjenme abrir por favor las pantallitas, 9:38. Quería decir la hora. Sí. 9:38, sí, bueno. 9:38. ¿Sabés qué? Afuera, mientras esperábamos, sí, hablábamos de Uruguay de vuelta. No, sí, es una cosa, una cosa. Yo les voy a traer, ¿saben qué? Ya que estábamos, ya que seguimos, sigo. Ahora soy yo. ¿Sabés lo que hay? Yo no puedo creer. Discuten un proyecto de ley contra noticias falsas en Uruguay. Proyecto de ley. Es un proyecto de ley que propone penalizar la difusión de noticias falsas de cara a las elecciones que se realizarán en el país en el 2019. Abren el paraguas ustedes enseguida por las dudas, saben que van a decir cosas que no, nadie, viste, hablamos del presupuesto, que nadie lo cree. Bueno, en Uruguay ya está. Ahí decidieron los políticos uruguayos hacer este proyecto de ley noticias falsas. Quien lo impulsa es el senador del Frente Amplio, Marcos Otegui. ¿Vos chequeaste que esta noticia sea verdadera? Sí, mirá que tiene de todo, ¿eh? Así que tiene, acá está, te dicen la fecha, el lugar, plataformas, todo lo que van a hacer, ¿no? En las plataformas, en todos lados van a vigilar. Sí. Si decís algo que no te gusta, que no le gusta a los políticos, chau, te penalizan. Claro. Vos fíjate, hasta ahí llegamos, mirá lo que es. Los uruguayos, viste, que se la dan tan democráticos y no sé qué. Vamos, tenemos que hablar con tus hermanos, compatriotas. ¿Qué pasó, uruguayo? ¿Qué pasó? No, toda la vida dije que estamos excesivamente institucionalizados. Vos querés hacer una carrera de embolsados, ponele, muy antiguo, es esto. Vos decís, sí, vas al coso de la municipalidad que corresponde, por la ventanilla que corresponde. Entonces decís, un momentito, primero tenemos que hacer la ordenanza. Y después podrá usted hacer su carrera de embolsado. Es decir, acá, si querés tener noticias falsas, primero tendrá que haber una ley que prohíba, que controle las noticias falsas. Pero además van a tener que pagar la gente para que esté mirando y escuchando, claro, eso. Mm-hmm. Bueno, en fin. Bueno, hay muchas investigaciones que se están haciendo en el mundo, ¿no? En las universidades, que llegaron a conclusiones muy, pero muy interesantes. Y por ejemplo, una de ellas es que si te pareces a tu pareja te llevas mejor, ¿no? Ah. Gente que estudia muchísimo y realmente. ¿Sí te pareces? ¿En qué sentido? Pero mirá sobre qué especies hicieron estos estudios. Sobre cacatúas y peces cíclidos. No sabemos lo que son los peces cíclidos. Dice que las relaciones es de gran ayuda ser parecido a tu pareja. Yo cuando empecé a leer la nota pensé que hablábamos de un parecido físico. Claro. Viste que hay parejas que se parecen. Sí, que sí, vos sí, ves a los hijos, por ejemplo, y dices, pero este pibe se parece al padre o a la madre. No, claro. Y te das cuenta que se parecen a los dos. Parecen hermanos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, y parecería que no solamente tenemos un gran porcentaje que compartimos con los chimpancés, sino que en esto nos parecemos a las cacatúas. Creo que igualmente en esta universidad de Ámsterdam, en Holanda, claro, porque lo probaron en cacatúas, lo que no se dieron cuenta es que en realidad las cacatúas, o sea, son cacatúas, o sea, se gustan entre cacatúas. No claro. Es que, claro, y nosotros somos humanos y nos gustamos entre humanos. Uh-huh. No hay mucho para investigar ahí. Parece que si tenés la misma ideología que tu pareja, te llevas bien también. Bueno. Bueno, no hicieron estudios muy profundos. No, es una estupidez todo. Pero deben haber tenido algún subsidio de alguna universidad, sí, para hacer esto. Claro, hay plata, sí, para, sí, todo. Claro. Sí, sí. Igual, ojo, que hay algunos que quieren convivir con animales y... Bueno, ahí ya estamos complicadísimos. Complicadísimos, claro. Pero ojo, mirá que hay casos especiales. Sí, sí, sí. No generalices tanto. Dice que, por ejemplo, es importante que los dos, las dos personas, igual lo hicieron sobre parejas heterosexuales, ¿no? Mm. Varón y mujer, tampoco, estudiaron un porcentaje de la sociedad. Bueno, lo dejan para la próxima, la próxima investigación. Pues no fue tan inclusivo este estudio. Claro. Bueno, parece que no tienen que ser ambas personas extrovertidas. Tiene que haber una introvertida y una extrovertida. Ajá. Yo no entiendo cómo pudieron descifrar qué cacatúa era la más extrovertida. Claro. Ahí ya no entiendo porque, bueno, ¿cómo sería? Mucha paciencia. Bueno, sí, mucha paciencia. También te tienen que gustar nuevas experiencias, el arte y la cultura. No, una cantidad de giles que estuvieron acá. Beatriz Ramstedt, parece esta mina que en ciencias sociales, estudió a 5.000 parejas, esta en este caso alemanas. ¿5.000 cacatúas? Sí, durante 5 años. Durante 5 años. 5.000, no, 5.000 parejas de cacatúas. De cacatúas, claro. 5.000 parejas de cacatúas. No, bueno. Después hizo Río, ¿no? La película Río. Claro. Sí. Bueno, y hay algo muy interesante porque ella lo que descubrió es que es increíble que alguien haya hecho un estudio y escriba esto. Especialmente para las personas que sienten miedo de ser abandonadas, ser similar a su pareja puede ser útil para la relación. Me da mucho miedo. Mucho miedo que alguien quiera parecerse mucho a su pareja y tenga miedo a la vez de ser abandonado. O sea, eso es Mujer Soltera Busca. ¿Se acuerdan de esa película? Una película muy vieja donde una chica comparte un departamento con otra y cada vez se quiere más parecer a esa con la que hasta que a un punto que quiere tener la misma vida. No, me impresionó muchísimo. Así que tanto los hombres como las mujeres son más felices si sus parejas valoran más o menos de la misma forma la libertad y la independencia. Y claro, sí. O sea, es imposible que no sé, bueno, la verdad que les aporté una información que, claro, que no sirve para nada. No sé, igual digo que hay que seguir estudiando, sí, las cacatúas, ¿eh? Extrañábamos los informes, de muy interesante. Claro, sí, bueno, esto... mi abuela decía cosas parecidas. Claro, sí. Pero no se pueden decir... No, decía cosas parecidas. Pensé que era, a lo mejor tu abuela tiene un lenguaje un poquito... Te digo que las cacatúas son interesantes, ¿eh? Sí. Estoy mirando acá y hay una cantidad de, de especies y de sentimientos que evidentemente por, ¿viste?, eso las eligieron. Bueno, las cacatúas tienen sentimientos, además. Y no tuvimos que estudiar nada. Dice, si se van del hábitat sufren mucho, lloran. No sé, bueno, me está diciendo eso. Tres fronteras, dura tierra.